el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos a una nueva edición del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos en nuestra quinta temporada, el quinto año que estamos al aire con el Que Suene, y como ya sabes, somos el programa de Farco que te trae la música y los ritmos que suenan en todas las radios comunitarias del país. Esta vez vamos a empezar este viaje musical en Rosario. FM Aire Libre nos trae música de blues para compartir de la mano de Adriana Coyle. Ella es música con una hermosa voz y también militante por los derechos de las músicas y los músicos. Ella nos cuenta su mirada sobre el blues de acá de Argentina y también del blues tradicional. Escuchamos. Hoy no me pienso morir y me tiro en la arena con los ojos en el cielo. Hoy no me pienso morir. Hoy no me pienso morir. Y mi amigo con la nada. Buenas amigos y amigas de Que Suene, soy Milton Mauro Halsowet de Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3. En esta ocasión les voy a presentar a una artista rosarina que tiene mucha historia con el género blues aquí en la ciudad y además es militante por los derechos de los músicos y músicas aquí en Rosario. Estamos hablando de la artista Adriana Coyle, artista que escuchó el Club del Clan, Alta Tensión, y en su adolescencia llegó Luis Alberto Spinetta con su poesía, pero fue el blues la que la atrapó. Y el blues básicamente a mi vida llega escuchando a todos los negros yanquis. Es así. Acá, obvio que estaba Manal, pero el blues de Manal siempre fue un blues tanguero, muy tanguero, que vale, y cuenta como muy bueno. Pero el tradicional, el que más escuché, fueron toda esta gente que hizo su blues allá en Estados Unidos, ¿no? Esa gente que venía sufriendo todas sus historias de ser negro nomás, como le pasa a mucha gente. Y bueno, y las volcaba de esta manera a la música. Yo desde chica siempre he estado en coros. Ah. Y en los coros se hace mucho gospel, mucho negro espiritual. Entonces uno cuando va viendo qué es lo que va cantando el negro en esos negros espiritual, dice, bueno, algunos están felices y alaban a Dios y pasan su mal momento de alguna manera creciendo en alguien. Y después está el otro, que es el del blues propiamente dicho, porque los otros todo el tiempo, oh my God, y esto, oh baby, porque me reventaste la vida, nena, nene, entonces tengo que hacer un blues. Esta artista también formó Cuatro de Acá, con músicos de la ciudad, y Rock con Perfume de Mujer, junto a varias artistas locales. Pero a su vez, en su adolescencia, ha tenido también una banda de rock. Y yo tenía aproximadamente 17 años cuando empecé a hacer música en la ciudad, y ya a los 19 tenía una banda con unos amigos y ya hacíamos rock and roll. Música. verte después de andar borrachera mediante. Qué lindo es jugar, amigos sin noche, locura sin par. Hoy desperté con el sol. Ay, qué ventana que tiene la calle, el sol y la gente, la nube que pasa. Ay, qué ventana que tiene la calle. Que trae el viejo rumor. Ay, ay, nunca despiertes de la noche anterior. Hoy el sol me golpeó la cara. Hoy te vi de nuevo allí, con hambre, con frío, con mucha ilusión. Oh, música, llegaste, late mi Escuchamos a Adriana Coyle con el tema Despertar del programa Musas del año 2019. Bueno, amigas y amigos, así pasaba Adriana Coyle, artista de la ciudad de Rosario, porque suene. Soy Milton Halsowet y les dejo un gran abrazo. Hasta luego. Que suene la música nuestra. Continuamos nuestro viaje musical en Misiones. Radio Libertador nos trae música con historia, sonidos misioneros que tienen mucho para contarnos. Los Taraferos nacieron en 1970 en el Festival del Litoral en Misiones y hoy suenan acá en El Que Suene. Desde Posadas les traemos el recuerdo de un grupo que marcó un hito en la historia musical de Misiones, los Taraferos. Surgieron en 1970 en el Festival del Litoral en la capital de los misioneros. Dos años más tarde fueron galardonados como conjunto revelación en el Festival de Cosquín en Córdoba. Los Taraferos tenían un sonido muy particular. Es el primer grupo de música folclórica en adoptar instrumentos electrónicos. Amador Novoa en teclados, Miguel Viarengio, guitarra eléctrica, Justo Benítez, guitarra criolla, y poniéndole voz, Tucho González. Su repertorio era la música de esta región nordestina, chotis, chamamé, galopa.

fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.sparco.org.ar. Cerramos este viaje musical con tango, esta vez con Tango Fusión, recomendado por Radio Parabachasca desde Córdoba. Nos traen tango fusionado con rock, pop, música clásica y diferentes influencias musicales, todas mixturadas con tango de nuestra tierra. Vamos a escuchar a la banda Sideral y diversos músicos que pasaron por su formación logrando una bella música. Escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes del programa Que Suene, de la Farco. Mi nombre es Gustavo Gancedo, soy bandoneonista, compositor de la ciudad de Córdoba y soy el líder de la banda Sideral. Sideral es una banda que formamos en 2019 aquí en la ciudad de Córdoba y recreamos un estilo, que tiene que ver con el tango, pero más bien un tango fusionado con otros géneros, como pueden ser el rock, el pop, la música clásica, diferentes sonoridades, diferentes influencias que las mezclamos con una raíz tanguera. Todo esto a través de temas propios, en su gran mayoría. Bueno, hacemos algunos clásicos reversionados, pero la mayoría de los temas de la banda son temas originales. Les voy a presentar el primer tema, que es un tema que grabamos hace ya un par de años con la cantante Silvia Layana, que formaba parte en ese entonces de la banda. Hoy en 2022 tenemos ya otro cantante, pero les quiero hacer escuchar este tema que lleva por título Hombre Moderno y habla evidentemente de características de la idiosincrasia del ser humano hoy en día. La música me pertenece y la letra es de Enrique Alberto Polo, un poeta de Buenos Aires que vive en la ciudad de Córdoba, con quien hemos compuesto la mayor parte de los temas de Sideral. Entonces, Hombre Moderno de Gancedo y Polo. Este mundo está dime si alguna noche salís con algún amigo, si sentís una caricia amurado a tu pecer, mirando imágenes truchas en todo el ciberespacio, sin poder dar un abrazo o el amor de una mujer. No me vengas con lactosa, sitio web ni seguidores, comida preelaborada, jugar jueguitos en red. Deja un poco los controles y salgamos a la vida. Apaga la camarita, sentí con tu propia piel. Sos producto de un mercado donde no importa la gente, te lo digo honestamente, es todo un verso. Sabes, parecemos como ves. Bueno, el segundo tema que les quiero hacer escuchar, también lo grabamos hace aproximadamente un año y medio junto a Silvia Layana, que estaba en, como cantante de la banda. Este tema lo grabamos aquí en Córdoba y lleva por título Una vez más. Una vez más, también con letra de Enrique Polo y música de quien les habla. Este tema hace alusión a todos los movimientos sociales que resisten la opresión constante de los grandes poderes, ¿no es cierto?, en los países latinoamericanos. Bueno, este tema habla justamente de esa resistencia o de ese hartazgo de las poblaciones, de los pueblos a toda la explotación, a todos los enfrentamientos que tiene que haber constantemente para lograr una dignidad, un nivel de vida digno. El tema se llama entonces Una vez más. Importa dónde, todos somos hermanos, luchamos. parejas, cuerpos golpeados, sangre y privaciones. Una vez más, palos y detenciones, muertos, heridos y prisión. Defienden la excusa del derecho, del orden y la vida ciudadana, contra millones que no tienen mañana, sin nada que comer y sin un techo. De nuevo vuelve la bala y la metralla, Santiago, en Quito, donde quiera. Inviernos traen siempre primaveras, la lucha sigue, nunca se abandona. La lucha sigue, nunca se abandona. La lucha sigue, nunca se abandona. Una vez más, un día más, la lucha sigue y nunca se abandona. Bueno, y por último, les quiero hacer escuchar un tema que grabamos con el actual cantante de la banda Sideral. Él se llama Andrés Gastón. Y hemos grabado recientemente esta milonga, que es una milonga que nuestro letrista Enrique Polo le ha dedicado a Córdoba, tanto a la ciudad como a la provincia de Córdoba. Él vive aquí hace ya muchos años. Su madre era cordobesa, y escribió esta letra en la cual se hace mención a todas las características que forman parte del modo de ser de los cordobeses, todos los íconos que nos representan. Y bueno, yo le puse música, la hemos grabado hace muy poquito, está recién salida del horno, lleva por título Milonga Docta. Tierra, señores, porque aquí nació mi vieja, donde la naturaleza sale desde las entrañas. Milonga mediterránea cordobesa como el chango, donde no importan los mangos si el sol te besa la piel y la mujer es la miel que endulza cada mañana. Este lugar fue la cuna de nuestra universidad, de marchas por la verdad y casa del Che Guevara, granero de la nación y el ingenio popular. Territorio de cantares con la mano siempre abierta, un amigo en cada puerta y firme pa' convidar. chicos futboleros llenan todas las paredes, con Belgrano, con Talleres, con Racing o con La Gloria, pasiones que hacen historia de este lugar ideal. Al grito de libertad fue cuna del cordobazo, esos mártires abrazos por su lucha sin igual. La Hortensia, jardín florido, los criollos y la piojera son una marca sincera de este lugar tan querido. Con respeto me despido y mi cariño genuino. Seguiré por tus caminos disfrutando tu belleza. Mi longuita cordobesa te la dedica un amigo. Enviarle un saludo muy especial a la radio local Parabachasca y a toda la audiencia que forma parte de la Farco, y comentarles un poquito cuáles van a ser, digamos, nuestras próximas fechas en el mes de septiembre. Vamos a estar el 8 de septiembre en la vieja casona, en la ciudad de Almafuerte. Vamos a hacer allí un concierto. Y también nos van a poder escuchar en la ciudad de Córdoba el 17 de septiembre en el Paseo de las Artes. El Paseo de las Artes tiene un auditorio en su parte interna. Y bueno, es allí en Barrio Güemes. Vamos a estar en el Paseo de las Artes con entrada libre y gratuita a las 20:30 horas. Así que bueno, para quienes quieran escucharnos en vivo, ahí tienen entonces las fechas. Muchas gracias a todos, que pasen un excelente fin de semana, semana y resto del año. La música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos este recorrido, este viaje musical que hacemos por nuestro territorio todas las semanas. Acordate de buscarnos en las redes y también de buscar en las plataformas musicales a todas las bandas y música que escuchaste hoy. Nosotros nos vamos en la realización. Sebastián Lino, Ignacio Aguilar y Ana Clara García, quien les habla de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.